hip hop desde el lago, lanzando a la gospa uno y otro lado. Enano Richard, en este caso no es pinchar. Desde la avenida Dulce y calle Rioja, cada cual más poeta y ninguno moja. No a todos le echan al hip hop un rorrigo y tengo, pero al progresivo le tengo asco igual que al heavy. Lo siento y no miento porque pa' aventuras medievales casi invierto en escasi. Fui aquel chico invisible, busqué una chica transparente para hacerlo nunca más visto. No vengas de listo, ¿qué crees que nos caes bien solo por fumar pistos? En las noches nos dejamos ver, en pocos bares serenos con el hurra podría ser. Mis camiseta mojada de cubatas hasta arriba de piba con bebida. Cacica, aquí las noches son derroches de sativa. Sonrisas acompañadas por mujeres a pared, rodeadas de personajes algo dispares. ¿Es que creéis que al cielo iréis? Sí, siendo tan sucios, mintiendo, sabiendo la verdad. Tu cualidad, la frialdad, usada con maldad. Tu verdad, alterada, no me creo nada. Vuestro afán de convencer por ejercer en un puto puesto en cada ayuntamiento. Tú si yo no miento, yo lo escribo, te lo canto y no me arrepiento. No me arrepiento, no me arrepiento. Les apestan, molestan, hechas, están para ver quién puede pasar. Les advertido y aprovechad de lo que puedas. Vuelven sin hacer ruido, desmedidos el abuso de las fuerzas de seguridad. Mi vida junto a ti de todo menos protegida. Algo mejor en un laberinto sin su puta única salida. Si este ruido solo tendrá sentido cuando el mensaje lo tenga y se capte. Las ideas expresadas entre una y no mil caladas. Esperemos que calen en todos más que agua de mayo. Agüita de marzo ya caló. Pregúntale a madre cuando agua rompió. Piscis Aries, ya ves, lo que importa es el ser. No el dinero ni el puto poder. Parañengo, la acuso en Atletic. Independenciar en parquea y senda tu genuen aspaldiko. Parañengo, gazteak eta arro eutxalai. Dona pean ibile ginen, txapela barika biltza muduan. Abertzale giroan, bako txatu bera estiloa. Neurea hip hopa, tandoko arena popa. Nasi bat eginta deitu ni bertxo popa. Pop rock du bere estiloa, neguko eguzkiak kamiseta mordoa. Marketinean jadan el dólar, montatuak, bajera lokatuak, noiz pespero den maketa. Zuzegi entzuten, mitzede deken txaspi, agertuko da noiz ben ratzuz leikarte. Zuzegi entzuten, mitzede deken txaspi, agertuko da noiz ben ratzuz leikarte.